Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa no apto para débiles morales en Radio Utopía. Un programa de los viernes que se emite en directo a partir de las 7 de la tarde ese día, los viernes, ¿no? Hoy es 30 de abril. A través de FM, en el 107.3 y a través de las tres www.radioutopia.es. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Esta tarde hablaremos de la ciudad de Madrid y hablaremos de feminismo. Al final lo encontrarás. Sabes bien. Hablaremos de arte, hablaremos de trogloditas también. Y hablaremos de cómo algunos pretenden negar el avance de la historia, el avance de los derechos de las personas, ¿no? Para eso tenemos en el estudio a dos amigas, dos invitadas, ¿no? Una de ellas es Adela. Adela Suárez es de la Asociación Cultural El Sol de la Conce, que es además una de las fundadoras de esa asociación, ¿no? Eres, además de eso, pues un poco actriz, un poco poeta, ¿no? Y sobre todo activista en el tema del mural feminista del barrio de la Concepción, de Ciudad Lineal, ¿no? Y bueno, buenas tardes, Adela. Buenas tardes. Muchísimas gracias por haber venido. Sé que a veces no es fácil ponerse delante de un micrófono, ¿no? Pero vamos, que estoy convencido de que esto nos va a salir de maravilla. Estoy totalmente convencido. Y también nos acompaña Ángeles Fernán Gómez, ¿no? Vieja conocida de este programa, ¿no? Porque ella sí. Es poeta y también es en algún grado, ¿no? Bueno, en bastante grado últimamente, activista, feminista. Y de otros ámbitos, ¿no? Aquí has venido alguna vez incluso para hablar de experiencias muy desagradables que sí. Llegaste a tener en algún momento, ¿no? Sí. Como persona, mujer maltratada incluso, ¿no? Sí. Y bueno, pues desde luego tú te tienes que sentir como una luchadora feminista, ¿no? Lo mismo que Adela también en este caso, ¿no? Supervivientes, claro que sí. Como todas las mujeres, me parece, ¿no? Sí. Detrás de una pintura negra hay un mural en vuestro barrio. Vosotras sois vecinas de ese mural, ¿no? De ese mural. Y yo creo que lo que, si os parece, podemos hacer es, antes de nada, ¿no? Decir que es un mural en el que se pone de manifiesto que las capacidades no dependen del género de la persona, ¿no? Yo querría, antes de nada, decir unos nombres, si os parece, si me dejáis, como es la activista mexicana, que es la comandanta Ramona de la lucha del pueblo mexicano indígena zapatista, ¿no? La activista afroamericana Rosa Parks, la poetisa y rapera española Gata Katana, la cantante, compositora y pianista estadounidense Nina Simone, de la que después, por cierto, escucharemos algún tema, ¿no? La francotiradora soviética antinazi, luchadora contra los nazis Lyudmila Pavlichenko, la actriz estadounidense, ¿no? Que interpreta a la exjugadora de tenis Billie Jean King, la periodista japonesa, muchas de estas mujeres significadas en el terreno de la lucha histórica de las mujeres, ¿no? El feminismo, Kano Sugako, ¿no? La pintora y activista mexicana Frida Kahlo, la anarquista rusa y activista Emma Goldman, la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, la cosmonauta, creo que es la primera cosmonauta, si no me equivoco, mujer, ¿no?, soviética, Valentina Tereskova, la política y activista afroamericana Angela Davis, la feminista activista española Rosa Arauzo, que además es vecina de Ciudad Lineal y defensora de la igualdad de las mujeres. Hay que decir que no todas estas mujeres han fallecido, sino que algunas siguen vivas, ¿no? La militante anarcosindicalista y luchadora antifranquista española Antonia Fontanillas Borrás y la líder indígena y guatemalteca, ¿no? Y que fue premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Y creo que nos dejamos a una, que es la que un poco preside el mural, si no recuerdo mal, ¿no? Que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero lo voy a encontrar enseguida. Lilia Brick. Exacto. La tenía también ahí, ¿no? Esas mujeres, ¿no? Entonces, si a lo mejor Adela nos puedes contar un poquito qué es esto del mural, cómo surgió, por qué se hizo, quién lo montó y cuáles han sido los avatares políticos en la ciudad de Madrid que han, bueno, pues dado al final en su destrucción, ¿no? Vamos poco a poco, porque esto es mucho, ¿no? Pero, ¿cómo empezó esto del mural? Pues mira, el mural feminista de la Concepción se pintó a partir de una propuesta en la asamblea de los foros locales en el 8 de mayo del 2018. Y vino de una propuesta de la portavoz de la mesa de igualdad, y no solo para embellecer el barrio, sino también como rechazo a la violencia machista. Entonces, la pintura de este mural la titularon La unión hace la fuerza y fue uno de los proyectos que se propusieron en votación popular a través de Decide Madrid, y los vecinos pues fueron los que decidieron que estas 15 mujeres se pintaran. Hubo dos propuestas, pero salió elegida esta propuesta de las 15 mujeres y a partir de ahí, además, fue una votación que todos, absolutamente todos, le dieron el visto bueno. Todos los grupos políticos le dieron el visto bueno. Hablamos del gobierno municipal de Manuela Carmena. Esto se llevó a cabo en el barrio, ¿no? Allá por 2018, ¿no? Sí, en el 2018, sí. Y se empezó a pintar el 13 de septiembre. Sí, se empezó a pintar y porque querían que se terminara antes del 25 de noviembre, que es el día del maltrato. Y entonces, bueno, pues lo realizaron el colectivo español Ulogis Grip. De artistas, ¿no? Sí, que son unos artistas maravillosos. Y se decidió hacerlo en el mural del Polideportivo de la Concepción, pero es un mural muy grande. Sí, calle José del Hierro, sí. Y entonces, pues fue una idea bastante, bastante, bastante buena. Y bueno. Muy bien, ¿no? Sí. Pues un poco lo que quería que tratáramos. En el caso de Ángeles, que también es vecina y activista del barrio, ¿no? Yo estoy al ladito vivo del mural. Además, resulta que tú has hecho un trabajo que un poco decías hace un momento fuera de antena, que te ha salido casi como quien se lo hace encima, ¿no? Sí. Una serie de poemas, ¿no? Dedicados cada uno a cada una de estas mujeres que antes hemos mencionado y que después vamos a ir leyendo algunos de ellos, si os parece. Y también glosando un poquito, yo diría que deberíamos hablar de esas mujeres, ¿no? Sí. Y también leer algunos de los poemas, no sé si todos nos va a dar tiempo. Todos igual, es excesivo. Pero desde luego algunos. Sí, también que habría que contar qué es lo que pasó en enero de este año 2021, si no estoy equivocado, ¿no? Vale, sí. Mira, en enero del 2021, en la Asamblea de los Foros, Vox, ya sin Carmena, Vox lleva a propuesta que se elimine el mural. Y no solamente Vox, sino que el PP y Ciudadanos pues también votaron por quitar el mural. ¿Proponen que se sustituya? Por poner deportistas. En principio dijeron solamente deportistas y luego paralímpicos en homenaje a ellos. Y que además era un mural con tendencia política y feminista, y que en un polideportivo pues no tenía lugar. Entonces, el argumento, por entender un poquito, si se puede, la psicología de estas personas que quieren quitar este mural que visibiliza a mujeres importantes de la historia, pero que no han sido conocidas, ¿no? Posiblemente por razón de su género. El argumento es que es un mural ideológico y político. Claro, y por eso quieren quitarlo. Claro, pero pregunto yo, ¿no? O sea, la acción de quitarlo es una acción ideológica y política también, ¿o no? Por supuesto. Algo que no lo sea, pregunto. Y es una acción fuera de lugar totalmente. Es una propuesta que ya se había votado y no tenía sentido que se quitara, y que en el barrio tengamos un mural donde se dedique a mujeres que hicieron mucho bien, ¿no? Cada una en su campo, y dedicado al feminismo y al rechazo absoluto del maltrato, pues sí. ¿Qué es política? Claro, pero es que en esta vida todo es política. Desde que nos levantamos por la mañana hacemos política, todos, no solamente los políticos, los ciudadanos también. Claro, pero lo que me hace gracia es que un político diga que algo es política, ¿no? No tiene mucho sentido, y yo creo que esa propuesta no venía a lugar. Lo que proponían era quitar el mural. El mural, absolutamente todo, y pintar a deportistas paralímpicos. Entonces, todo el respeto, por supuesto, desde aquí. Por supuesto, con todo el respeto. No faltaría, ¿no? Porque además da la casualidad de que hay un muro dentro del polideportivo que se les ofreció eso. Hay un muro dentro del polideportivo que se puede pintar. Y se puede dedicar, claro, es que es muy grande. Entonces hay para todos. Si tú quieres dedicar y hacer un homenaje a deportistas paralímpicos, pues entonces hazlo, pero no que sea a costa de quitar el que ya está hecho. Y que se ha decidido con una votación, y que entonces no tiene sentido. Que no hay que desvestir a un santo para vestir a otro. Efectivamente. ¿No? O sea, que hay muchos polideportivos por ahí, entonces estaba clarísimo que no era que querían pintar deportistas, sino que lo que querían era quitar, claro, a las mujeres. Quitarlo, porque todo lo que sea feminismo y todo lo que tenga que ver con el que se denuncie el maltrato, pues eso, pues a ciertas personas y a ciertos políticos no les gusta. ¿Y por qué crees que no les gusta? ¿Por qué te parece o os parece, no? Que ese rechazo, ¿no? Bueno, pues ese rechazo es porque, entre otras cosas, no se lo creen, ni siquiera se creen que haya maltrato de género, ni siquiera. Y entonces, pues bueno, la verdad es que a mí yo me espanto cuando escucho cosas como que no existe, o que la mayoría son denuncias falsas, o que... Sí, o que los hombres también son maltratados, entonces sí, ese tipo de falacias y de bulos, ¿no? No, y habrá alguno, por supuesto que hay. Sí, también hay japoneses que matan a coreanos. Pero la diferencia es que a lo mejor que hay un 1%... pero que está claro que están muriendo mujeres todos los días de manos de maltratadores, eso es una realidad. Lo tenemos en los medios de comunicación a diario, ¿no? Claro, entonces, pues negar la evidencia, pues eso no... Aunque también tengo que decir que no todo lo que tenemos en los medios de comunicación a diario es verdad. Yeah. Porque estamos en la época en la que la mentira está empezando a imperar en exceso, ¿no? Y eso es muy peligroso, ¿no? Porque, luego va a ser dificilísimo discernir o que la gente sepa discernir la verdad y la mentira, ¿no? Esto es un tema muy delicado y más quizá de fondo, ¿no? Pues pero sí. Bueno, podemos seguir un poco con la historia de lo que pasó, ¿no? Porque efectivamente se aprobó borrar el mural, ¿no? Se aprobó borrar el mural y la respuesta vecinal y la respuesta de todo el mundo, ¿no? Ya no solamente los vecinos, sino todo el mundo que conocía, ¿no?, la existencia de ese mural, dijo, ¿cómo? Entonces, bueno, tanto por redes como, bueno, pues todos los vecinos nos rebelamos, por supuestísimo. ¿Qué pasó? ¿Hubo manifestaciones? Y entonces hubo una concentración el 24, un domingo 24 de enero, uh-huh. Y ahí pues nos dijimos todos que el mural no se toca, uh-huh. que el mural no se quita. Uh-huh. Y, bueno, a base de una respuesta, bueno, multitudinaria, que incluso salió en prensa, en la prensa inglesa, y en, bueno, ¿no?, y que se divulgó por todo, porque además es que acudieron, o sea, aparte de todos los vecinos y personas de todo Madrid, y políticos y medios de comunicación para ver, bueno, uh-huh. pues… Para ver el mural. Para ver el mural realmente... y para decir, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo que nos van a quitar ustedes esto? Esto no se mueve de aquí y bueno, y la acción de ese domingo fue espectacular. Entonces, a partir de ahí ya hubo una contrarrespuesta, ¿no?, por parte de Ciudadanos, por ¿no? parte de por parte de Más Madrid, que dijo, bueno, no, o sea, sí, que la llevó el día 26, martes, y ya Ciudadanos, ¿no?, con uh-huh. sus votos, pues se llegó al acuerdo de no quitar el mural, uh-huh. pero porque hubo muchísima presión por parte de todos los vecinos y entonces, de todo el mundo. Si no llega a haber movimiento ciudadano en la calle, estoy seguro. Ciudadanos quita el mural. Estoy segura que sí. El PP quita el mural y Vox quita el mural, ¿no? Estoy segura que sí. Eso es lo que estoy segura que sí. Libertad ahora, porque, ¿no? Sí, porque hay cosas que si no se hacen así, si no sales a la calle, si no te quejas, si no dices ya está bien, esto es injusto, esto no vale, pues no salen adelante, no salen bueno, adelante. Uh-huh. Entonces, afortunadamente, el día 26 ya se decidió que el mural no se tocaba. El día 8 de marzo llega el siguiente acontecimiento, ¿no? Sí, el luego, Día Internacional de la Mujer, ¿no? Sí, bueno, el día, la madrugada del 7 al 8 de marzo, bueno, la madrugada, según parece, porque algunos vecinos vieron, o sea, esto yo creo que aconteció sobre las 6 de la mañana, uh-huh. Que unos vándalos pues llegaron al mural y lo pintaron de negro, y pintaron de negro todas las caras de estas mujeres. Entonces, yo recuerdo que me levanté a trabajar para las 7:30 y el móvil no paraba de pitar, el mural lo han vandalizado, o sea, y recuerdo que me sentó mal el café, o sea, no pude porque digo, pero ¿cómo es posible esto? Entonces amanecimos un 8 de marzo con cantidad de propuestas que teníamos para hacer dentro de las limitaciones que en estos momentos hay. Y teníamos un montón de propuestas, pero al final nos quedamos todos en el mural. Y otra vez la acción vecinal fue maravillosa porque hicimos pancartas pintando otra vez las caras de las mujeres. Los niños en el suelo pintaron, el mural no se toca. Fue otra vez una respuesta pues muy buena, pero la verdad que muy triste, porque llegar allí y de repente, ¿no?, de estar paseando por José del Hierro y ver ese mural con esas mujeres y con, no sé, tan, ¿no?, que te sentías a gusto paseando por ahí y de repente verlas todas pintadas de negro, pues la verdad es que, pues dentro de la tristeza que teníamos, nos pusimos a trabajar por ¿no? Porque se volvieran a ver otra vez esas mujeres. Y dijimos, no nos vais a callar, no nos vais a callar y volveremos aquí. Y este mural está bien, que se quede así una temporada. Claro, luego el ayuntamiento dijo también, dijo que lo iba a restaurar y que lo iba a volver a pintar. Todavía estamos ahí. Pero la verdad es que fue un día muy, muy, muy triste, uh-huh. La verdad, muy triste. Y los vándalos, pues bueno, a veces campan a sus anchas y hacen mucho daño. Los vándalos que pintaron de negro las caras de estas mujeres, no sabemos ni quiénes son, ni nada. Pues sí. Dejaron un comunicado. Dejaron un comunicado. Allí pero en el mural. Revolutio se autodenominaba. Sí, Revolutio, sí. Pero hubo dos. Hubo, según comentan, porque decían, o sea, estos de Revolution dijeron que ellos no habían pintado de negro a las mujeres, que solamente tacharon, o sea, que no habían, que eso no lo habían hecho ellos. Luego, al parecer, hubo otros que se apuntaron al carro, que fueron, porque además la pintura estaba muy reciente, cuando llegamos ahí a primera hora de la mañana, la pintura estaba muy reciente y esos fueron más chapuceros y tiraron y ya las taparon del todo. O sea, no sabemos. Lo que sí sabemos es que a veces cuando nos hemos acercado al mural, pues ha habido gritos por ahí, así un poco de abogando, bueno, es que, bueno, pues abogando a simpatizantes de los vándalos. De los vándalos, efectivamente. Simpatizante de los vándalos. Claro. Ni idea de quién ha sido. O sea, esto es Revolutio, decimos, pero pues, entendemos que... esto es, hombre, de tendencia de extrema, sí. Tiene toda la pinta. De tendencia extrema... De extrema izquierda, no. No, claro. De extrema derecha, sí. De extrema derecha. Sí. Sí. De esa tendencia, sí. Hay algún grupo en el barrio de la Concepción que ya cuando salíamos a aplaudir a los sanitarios en la pandemia, pues venían con navajas y venían a matar. Yo recuerdo una tarde de la policía venir, aunque nosotros éramos muchísimos más, venía la policía porque ellos venían de Quintana y venían armados. Y yo vi a la policía que venía y claro, y me comenta una amiga, ay, es que mira, los van custodiando. Y digo, no, lo que hacen es protegernos a nosotros. Porque luego estuve hablando con un policía y lo dijo, dice, es que estos son muy peligrosos. Ya les hemos detenido alguna vez. Neonazis, ¿no? Sí, y todos iban con una capa de la bandera de España, con la bandera de España. Y abogando a España y fuera, todo, echando pestes por la boca. Sí, como si España fuera de ellos, vaya. Que ni siquiera voy a comentar, pero por alguien, eso te digo. Es que a estas personas que dicen que son muy españolistas no les gusta España. Eso creo. En España también estamos, claro, los demás. ¿No? Claro. Y sí, está, sí, sí. Además, con el se apropian. Otros, ¿no? Claro. Así que, pues bueno, sí, desde luego su tendencia no es democrática para nada, ni demócrata, ni pacífica, efectivamente. Uh-huh. Pues no sé cómo queréis que sigamos, que a lo mejor podríamos empezar a ir hablando a lo mejor de alguna mujer, ¿no? Sí, de estas mujeres. En primer lugar teníamos a esta que no estaba entre las 15, si sino quieres, que... a la Lilia Brick. Exacto, es que se me olvidan los nombres, porque tengo que decir que son unos nombres es que son un poco difíciles algunos. Lilia Brick, ¿no? Que fue una escritora y directora cinematográfica, de cine, ¿no? Sí, productora. Ajá. Esta mujer es muy curioso porque, claro, se habla de 15 mujeres, pero realmente son 16 con ella. Pues lo que pasa es que ella va como dicen en Sudamérica, la vocera del grupo, ¿no? Uh-huh. la que dice... La presentadora, digamos, ¿no? Sí, la que dice el eslogan de las capacidades no dependen de tu género, que por cierto, eso sí que además lo habían borrado muchas veces y tachado, tachaban la palabra género y ponían sexo. Con lo cual estaba claro que iban contra el tema LGTBI, etcétera, etcétera, también. Claro. O sea, que había ahí muchas cosas. Sí, es lo mismo. Lo volvían a restaurar y al poco volvían a tacharlo y así. Bueno, pues Lilia Brick es la que sale y además esa expresión, o sea, la pintaron tal cual la fotografió el famoso... fotógrafo ruso Alexander Rodenchenko, que también me cuesta a mí pronunciarlo, un fotógrafo muy famoso, y entonces en la foto está así, en la foto que le hizo este fotógrafo, tal cual con la mano puesta en la boca, el pañuelo de obrera, y en ese caso decía en ruso la palabra libros, pero en este caso, pues dice, las capacidades no dependen de tu género. Esta mujer fue muy, muy curiosa, porque de ella dijo Pablo Neruda que era la musa de la vanguardia rusa, la calificó así. Fue también realmente musa de un gran poeta ruso que era Vladimir Mayakovsky. Bueno, esta mujer fue un personaje, además de que también la captaba mucho su belleza, tal, en fotografía y demás, ¿no? Y bueno, es un placer, la verdad, tenerla allí, como estaba, con esa sonrisa y demás. Si me dejas, María Ángeles, voy a leer el poema que tienes aquí. Ah, muy bien, porque para mí es esto... Tu autorización. Sí, para mí es como un compendio de este de hecho poema, fue el último que escribí. Sí, es que me gusta también por eso, porque también quiero comentar una cosa que ha dicho Adela al principio, ¿no? Y dice el poema tuyo, de Ángeles Fernán Gómez, ¿no? Lo siguiente. En ocasiones sueño que paso por delante del mural vandalizado de mujeres y rasgo uno por uno los oscuros velos. Más tarde, sin soñar, ya bien despierta, con mis ojos destapo las caras una a una y emerge un gran manojo de violetas que se sacude la noche como si tal cosa. El suelo queda negro y ellas limpias. Siempre comienzo a descubrir las caras por la mujer que alza la palabra y la sonrisa, la del pañuelo de obrera en el pelo, la que abre la mano en altavoz junto a la boca. Quien dijo libros dice también capacidades. Es ella quien simboliza el porqué de todas ellas, la que las representa, la que somos, la que escribe con voz y sobre el muro, verdad tan ancestral como la vida, por mucho que haya quienes se nieguen a entenderla. Las capacidades no dependen de tu género. Probado aquí sobradamente queda. Y bueno, muy bonito. Sí, muy bonito el poema. La verdad es que son, Adela, los poemas de Ángeles de esta serie, los dos que tiene también, pero los de esta serie de suya de... Esto es un libro, Ángeles, ¿no? Bueno, quería contar, se va a publicar. Sí, mira, qué bien. Lo ha cogido una productora llamada Mundos Flotantes. Una productora de cine. Productora de, sí, cinematográfica y también hace ediciones de libros. Mundos Flotantes... Y está en ello. De hecho, mañana, o sea, me hizo un vídeo promocional para presentarlo porque se está intentando que haya patrocinadores. Y me hizo un vídeo promocional en estudio y también ante el mural con Tomás y con las grabaciones en audio de los poemas. Y mañana me han dicho que salía. Pues oye, tienes que pasárnoslo. Sí, incluso claro. Incluso lo podemos vincular al audio luego de este programa que hagamos, ¿no? O sea pero, que... Pues muy bien, enhorabuena por ello. Sí, y la verdad es que yo no intenté lo de la publicación, vino a posteriori. Para mí fue lo que decía Adela antes, ese día del 8M, que fue... yo estuve en shock, no solo ese día, sino unos cuantos después también, pero en shock. Sí, yo no. A mí el proceso, se lo decía concretamente a la productora, que esto el otro día también, el proceso para mí fue muy similar al de las muertes de alguien muy cercano, ¿no? que está una primera etapa en la que no te lo crees, ¿no? Sí, entonces es un duelo, dices, un duelo. Esto no puede ser, esto no puede ser. En cualquier momento, ¿cómo no voy a ver a las mujeres aquí otra vez? Con lo bonitas que estaban, además, porque es que además de un ataque político, digamos, y a la convivencia, es un ataque artístico también. Sí, eso es lo que iba yo a resaltar de lo que ha dicho antes Adela, ¿no? Exacto. Que dijo que no solamente había servido para embellecer el barrio, sino también para destacar y visibilizar a una serie de mujeres. Pero me quiero quedar también con la belleza de ese, claro, de ese mural, ¿no? De esa obra de arte, que también me parece notable, ¿no? Sí, por supuesto. El mural, que ahora mismo está tachado y pintado de negro, he tenido yo, que no lo conocía, en esto no han conseguido su propósito los vándalos, los trogloditas estos de los que hablábamos antes, ¿no? Ahora lo conoce todo el mundo. Ahora lo conoce todo el mundo, ¿no? Lo cual está muy bien, pero yo, que he ido después de vandalizado a verlo, me parece una especie de lugar... Lugar sí, de la memoria. De un la lugar memoria, que, sí, parece que, un que, cementerio que, del holocausto. Por algo una así. Parte me parecería bien restaurarlo, pero pues es como cuando dicen, no, hay que traer a Machado a España y tal, que está en Francia enterrado, ¿no? Pues mira, a lo mejor está muy bien ahí y es yo un estoy símbolo en eso también. Yo también, de lo que significa el rechazo y el reaccionarismo, ¿no? Sí, de hecho mi feminista. Propuesta sería dejarlo, por ejemplo, y en la parte de arriba, donde está encima de esto, hacer una réplica de cómo era. Sí, o si no recuerdo mal, el muro es mucho más largo. Puede hacer un poco más para allá, ¿no? Y dejar eso como testimonio de la barbarie. De la barbarie, sí, exacto. Sí, sí. Yo también lo pensé los primeros días, que estaría bien. Luego ya dije, bueno, que esté una temporada así. Ahora da pena, que se vea. Pasar. Que esté una temporada así y luego se vuelva a pintar. Da pena pasar por allí y verlo así. O sea, parece una mina. O sea, no sé. Ya. Quería decir sobre el grupo este, el colectivo de Ulogis Crew, ¿no? Tres chavales majísimos que los últimos tres días, además, invitaron a todos los chavales y chavalas que quisieran, bueno, y vecinos, colaborar en pintar. Y disfrutaron muchísimo. Los últimos tres días fueron muy... O sea, un acto muy, ciudadano también. Un acto ciudadano, claro, de colaboración, de vecinos. Aquí estamos y venir. Y los niños disfrutaron muchísimo. Las niñas y los niños disfrutaron muchísimo pintando esos tres últimos días. Sí. Pues yo os voy a proponer que pongamos un poquito de música, si os parece. Bueno, pues para también descansar nuestras ya cascadas voces, ¿no? Bueno, y regresemos ahora para, si os parece, seguir hablando de estas mujeres, ¿no? Sí. También leemos algunos de los poemas, ¿no? Pero yo creo que podríamos... Me habéis propuesto un par de canciones, ¿no? Bueno, pues... Una que todo el mundo va a entender es enseguida, ¿no? El muro, ¿no? The Wall, ¿no? De Pink Floyd. Y que vamos a escuchar un poquito. Y que enseguida regresamos para seguir hablando. We don't need no education. We don't need no thought control. Dark sarcasm in the classroom. Teach and leave them kids alone. We don't need no education. Pues seguimos aquí en Radio Utopía, en el 107.3, en Olvida tu equipaje, ¿no? Hablando de feminismo y hablando de mujeres de la historia que han tenido un papel de relevancia y que han sido en muchos casos olvidadas, ¿no? Y hablando del mural feminista del barrio de la Concepción, tenemos aquí a dos ilustres vecinas, ¿no? Estábamos hablando de, pues de, yo iba a mencionar, por ejemplo, personas que yo no conocía para nada, ¿no? Como Kano Sugako, por ejemplo, ¿no? Periodista japonesa, activista del feminismo, ¿no? Y bueno, pues que fue también, pues, acallada, se pretendió acallar a esta mujer, ¿no? Sí, está teniendo una historia. Sí. Una historia tremenda. Bueno, no hemos dicho que en la página de Ángeles, que es afernangomez.blogspot.com, luego la podemos repetir otra vez, afernangomez.blogspot.com, poniendo afernangomez se encuentra. Vienen una serie de entradas donde están todos sus poemas de esta temática y todas las fotos de las mujeres del mural, las fotos del mural del barrio y una breve biografía, ¿no? Sí. De cada una de ellas, ¿no? Sí, yo quería contaros también cómo surgió en mí esa necesidad de escribir estos 16 poemas, ¿no? Uh-huh. Después de ese colapso, ese shock que contaba antes de al ver el mural destrozado, yo sentí la necesidad de que esas mujeres volvieran a la luz, pero era imposible. O sea, yo no tenía esa facultad, ¿no?, de hacerlas volver en el mural. Entonces, de alguna forma tenían que resurgir. Y fue cuando dije, pues voy a escribir un poema a cada una y pongo su foto y lo expando en las redes y que circule su foto tal cual estaba en el mural por las redes. Claro. Y así fue una cosa que se me ocurrió y cada día, o sea, de las que no conocía tanto me documenté y cada día escribía uno de los poemas, ¿no?, y lo publicaba. Uh-huh. Eso tiene su dificultad, ¿no?, porque escribir un poema de alguien que no, de entrada no lo conocías. Claro, bueno, pues, pero documentándose, una labor ahí muy intensa, documentándose, ¿no?, y sintiéndolo, claro. Pues bueno, sale. Sí, incluso recuerdo alguno de los poemas que está dedicado a la francotiradora antinazi soviética, donde no entiendes tú muy bien a esta mujer, claro, ¿no? Como yo soy muy la guerra no es, sí, lo mío. Sí, antibelicista, ¿no? Exacto, pues dice, uy, y tal, pero después dices, corchos, y si tú sabes, como decía en el poema, empuñar un arma y resulta que es que te vienen los nazis a invadir, pues coges con ese armas, arma. Con armas. O sea, y el problema es que la rechazaron por ser mujer. O sea, no porque peleara y fuera francotiradora, porque hay francotiradores, hay a montones, y no los rechazaban, era por ser mujer. Y luego resulta que la tuvieron que dar nombrarla. Sí, llegó a ser mayor incluso, sí, ¿no? Sí, o sea. Sí, premio de honor de guerra, ¿no? No, y luego además visitó Estados Unidos después, sí, se hizo héroe de la Unión Soviética. En la Casa Blanca, y estuvo dando conferencias por allí, por Canadá. Ludmila Pavlichenko, efectivamente, sí. Ucraniana, ¿no? Sí, ucraniana. Nacida en 1916, fallecida en 1974, ¿no? Sí. Y que, bueno, no sé si quieres leer tú el poema, ¿no? ¿El de ella? Sí. Pues vamos. ¿Tienes a mano? A ver, un segundito. Ya que lo digo porque a mí es uno de los que más me ha llamado la atención, precisamente porque no entiendo. Sí, porque cuentas me un poco costó el proceso meterme, de entenderla a ella. Sí. Por esa historia, pero al final, pues sí. Bueno, pues. Vamos con la francotiradora Lyudmila Pavlichenko. A cada poema yo le he puesto una cita de ellas, de las mujeres. Muy en bonitas este caso algunas de ellas, es, por cierto. Visto mi uniforme con honor. El poema, pues, siempre he defendido que la guerra no es mi guerra, que cambiaría rifles por rosas y claveles. Quizá por ello me cuesta un poco comprenderte, aunque no me cueste comprender tu valentía. A lo sumo, pongamos las cosas en contexto. Subamos con Lyudmila a la máquina del tiempo. Pongamos que los nazis invaden a tu patria y tú tienes soltura para empuñar un arma. ¿Quién sabe si yo misma hubiera hecho otro tanto? Mejor no comprobarlo, mejor no sé del caso. Cuidado con las fobias, que un Hitler ya nos sobra. ¿Quién soy yo para juzgarte? Si hubieras sido hombre, nadie cuestionaría el haberte enrolado en guerras como tantos. Lo que sé es que la historia no tuvo otro remedio que declararte héroe del campo de batalla. Muchas gracias, ¿eh? Es un buen, bueno, un personaje curioso, ¿no? Es esta curioso, chica es curioso, que en un momento determinado se va a un centro de una galería de tiro con 14 años, si no recuerdo mal, y dice que quiere aprender a disparar. Es que ella trabajó en una fábrica de armas, uh-huh. Y entonces, bueno, pues hicieron unas pruebas de tiro y parece ser que era buena. Y por eso cuando los nazis invaden, claro, el país, pues dice, ella se lanzó enseguida, claro. A querer actuar. Pues yo no sé si tienes alguna favorita tú entre estas mujeres, ¿no? Ay, no sé, me cuesta tener favoritas entre ellas. A mí me llama mucha atención la figura de Emma Goldman en concreto. Sí, una de las que quizá a mí curiosa, más me... Rosa Parks también, ¿no? Rosa, por supuesto, Parks, ¿no? Sí, también, quizá como poema me gusta un poco, vamos, a mí el de Valentina Tereshkova. Uh-huh. Porque hice ahí un símil con el tema de que es la astronauta, ¿no? Sí, la astronauta, la cosmonauta rusa. Uh-huh. Si quieres que lo... Venga, claro, sí. Sí, bueno, ella, la cita de ella dice: me encanta la ciudad de las estrellas, es mi hogar. Hola, cielo, quites el sombrero, estoy de camino. Control en tierra, cosmonauta Tereshkova. ¿Cómo van las cosas allá arriba? ¿Cuánto de azul se ve nuestro planeta? ¿A través de la escotilla se escuchan sonidos de otro mundo? ¿Hay puesta de sol y cuáles los matices? ¿A qué sabe la odisea en el espacio? Control en tierra, cosmonauta Tereshkova. Últimas noticias del espacio exterior. ¿Se firman tratados de no agresión entre galaxias? ¿Se ven manos violeta diciendo basta ya? ¿Germina el vacío? ¿Se prevé lluvia de estrellas? Control en tierra, cosmonauta Tereshkova. ¿Qué se siente al ser la primera mujer que flota en el espacio? ¿Cómo es flotar? Ella es una rusa, ¿no? Que además de cosmonauta y de haber sido la primera mujer en ir al espacio, ¿no? Y se ha ofrecido para ir a Marte. Uh-huh. Sí, fíjate. Porque sigue viva, ¿no? Es sí, una sí, de sí. las que sigue sí. viva, ¿no? Sí, sigue viva. Uh-huh. Entonces, sí, sí, se también ofreció para ir a Marte. También ha tenido algún cargo político allí en la sí, Unión Soviética. Sí, ahí han dado. Creo que con Putin no tiene mala relación. Eso me llama la atención a mí esto de... Bueno, sí. Pero bueno, yo creo que es porque... claro, porque es cosmonauta, es la cosmonauta entonces, oficial del sí, exacto. país, ¿no? Sí. Hay otra mujer, ¿no?, a mí me apetece que hablemos quizá también de las que no están fallecidas, sino que siguen entre el mundo que vivimos, como es Rosa Arauzo, ¿no? Ah, sí. Que es una española, además, ¿no? Sí, hay varias españolas entre las... española. Sí, hay otra española que es Gata Katana, ¿no? También. Bueno, con Gata Katana es curioso porque es una rapera. Murió muy joven, ¿eh? Por desgracia. Yo he tenido el placer de participar con ella en algún recital en el que ella participó también. Uh-huh. O sea que recuerdo el día que murió Gata Katana, que además fue una muerte súbita. Así, y tenía 26 años. Uh-huh. Y estábamos todos los del mundo de la poesía, estábamos conmocionados. Sí, claro. Totalmente, pero que ha muerto Gata Katana. Por favor, y era qué pena. Una mujer, pues eso, una rapera, poeta, pero que reivindicativa en el mundo del feminismo y de muchas cosas. Si te apetece, entonces, Ángeles, leer el poema de Gata Katana. Quizá por eso este poema me salió con mucha rabia. Claro, claro, porque lógicamente a las demás no las conocías. Sí, sin embargo, ella sí. Exacto, sí, a Gata sí, además que muera así de esa forma tan temprana y así, bueno. Por eso salió un poco rabioso el poema. Oye, pintor de brocha gorda y de pintura negra, puede que andes rapeando por ahí insultos gruesos. Quizás se los rapees a las chicas sin saber mucho de ellas. Quizá no sabes que mujer y hombre son persona. Tal vez no sepas que naciste del sexo de una madre. Seguro que ignoras que tu nocturna brocha profanó la imagen de quien no tenías ni idea. ¿Sabías que Gata rapeaba igual que tú y era muy buena? Os separan, me temo, las consignas, ni lo dudo. Si te atreves, mira hacia sus ojos garzos. Mírala de frente y dime si puedes sostenerle la mirada. Si la muerte no la hubiera cegado tan temprano, te rapearía hoy un poema titulado Miserable. Muy bonito. Y bueno, hay una cosa muy, entre toda esta negatividad, hay una cosa buena, que es la cantidad de réplicas que se están haciendo por ahí del mural. Hay una, ¿sabes? Sí. ¿Conoces en todo Madrid, en Alcalá de Henares, sí. ¿No? Pero no solo en Madrid, están sí. Pues en Cabra, por Zaragoza también hay, por un montón sí. De sitios. Muchísimos. Y el otro día también en buenas instituto noticias, era, el de, no sé si era en Valdebernardo, me parece, que habían hecho los chicos una réplica en tela, ¿no? Y estaba puesto en el instituto. Uh-huh. Sí. O sea, está propagándose. En muchos barrios de Madrid. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí, pero hoy, incluso yo aquí en Radio Utopía, ¿no? También, no sé si era en Cádiz o sí. Por Andalucía por también Andalucía. Está. Uh-huh. Está por muchos sitios. Tengo aquí también la figura de Rosa Arauzo, que es una de las que están vivas, ¿no? Sí. Que fue activista feminista y por los derechos de los colectivos LGTBI. Fue candidata al Senado en 2015 por Podemos, ¿no? Ya sí. Con una cierta edad, porque ella es una mujer del 45, sí, tiene 77 además, años, ¿no? Es un caso muy, muy así, porque bueno, pues era una mujer controvertida en algunas cosas. Por ejemplo, era curioso, ella era feminista sin saber que lo era, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Porque es que a veces no hace falta saberlo. Claro, se es, no hace falta nombrarlo, punto, ¿no? ¿No? Y hay varios casos de esto que mencionas aquí. Sí, era las bisexual. Lesbiana, pues, podría decirse por otro lado, y a la vez era católica, muy católica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues. Y de Podemos. Y de Podemos. O sea que era un popurrí, esta mujer. Bueno, es que me gusta, me gusta no? Que lo podamos decir en el presente, porque. Exacto, ¿por qué no? Exacto, es. Y eso sí, le quitaron la custodia de sus 6 hijos por lesbiana. Qué fuerte. O sea que, sí. Increíble, ¿eh? O sea que hay historias por ahí muy, muy curiosas. Y ella, se llamaba ella a sí misma paracaidista del Foro de Granada, porque ella estaba por aquí, por allá, sabía que era feminista, luchaba por las mujeres, pero no conocía el feminismo. Hasta que una vez aterrizó en un foro en Granada y vio, como se suele decir, casi la luz, ¿no? Uh-huh. Y desde entonces ya, bueno, pues trabajó de una manera más organizada, digamos, el feminismo. Tienes aquí también el poema dedicado a Antonia Fontanillas, también española. Yo creo que de las vivas hemos hablado ya de todas, ¿no? Si no me equivoco, que son pues la cosmonauta y, sí. Y Rosa Arauzo. Y aquí tenemos a esta española, que ya hemos hablado de sí. Gata Katana también. Sí. Y está, aparte de Rosa Arauzo, también está esta Antonia Fontanillas Borrás. Fontanillas Borrás, ¿no? Sí. Y si me dejas, Ángeles, por voy a leer el poema. Venga. A menos que Adela quiera deleitarnos con la lectura. ¿Te apetece leerlo? Yo, pues sí, como... El de Antonia, lo que el de Antonia Fontanillas, sí, que tú también eres, tú también eres de la poesía. Leo, tú sí. Vale. Y así lo que ella fue una activista anarcosindicalista y antifranquista, ¿no? Sí. Sobre todo se distinguió mucho por la lucha antifranquista. Sí, es cierto. Pues, dice así. Miraba y no sabía qué decirte. No conocía de ti, te lo confieso. Después de verte en el mural casi a diario, me acostumbré a tenerte sin hacer preguntas. Y hoy ya no puedo recuperar tu imagen limpia, porque te han destrozado locos, como a todas. Me arrepiento de no haber pasado antes por tu historia, de no haberme introducido en tu valor ante la dictadura, de no saber que eras persona de lucha infatigable, que te costó el exilio, la muerte misma en el exilio, que eras capaz de darlo todo por un mundo libre. Y aún sigo sin saber, a ciencia cierta, cómo hablarte. Solo me quedo mirando tu retrato en la pintura. Me seduce tu peinado como el que peinó mi madre. Y te pregunto, mujer, y me pregunto, ¿tanto luchar y el fascismo no se extingue nunca? Muy bonito este poema. Y además me gusta una cosa que estás haciendo en los poemas, es que sí estás hablando de las mujeres, pero también de ti, ¿no? O sea, un poco, estás contando aquí el peinado de tu madre, ¿no? Sí, que te hacía y tal, tenía como los peinados que se llevaban allá hace años, que recordaban pues eso a las madres de antaño, sí. Está también Frida Kahlo, ¿no? También una figura, sí, ¿no? Súper interesante. Una sufridora también de la vida en muchísimos aspectos. Sí, sufrió, ¿no? Mucho, sí. Y que lo convirtió en belleza. Sí, realmente es verdad. Todo, ¿no? O sea, sí, la verdad que sí. No sé si quieres luego, hablar de... pues sí, Nina Simón, que ya hemos dicho, ¿no? Lo controversial. Sí. Si queréis lo dejamos para el final, como vamos a poner la canción. Claro. Dejamos a Nina Simone y para... antes hablaste de Kano Sugako, la japonesa, la ¿no? activista japonesa que a mí me estremeció mucho, sobre todo, bueno, porque ella empezó a luchar, escribía y empezó a luchar desde el pacifismo. Ella estaba pues metida en temas, o sea, ella creía en la lucha pacífica, pero hubo un momento en el que tuvo que cambiar de pensamiento o las circunstancias le llevaron a cambiar y pensó que no, que con el pacifismo no se alcanzaba a gran cosa. Uh-huh. Entonces se metió ya en otros barros. Y bueno, al final acabó... murió por eso, ¿no? Acabó porque mal, sí, en la cárcel, pero además con una muerte muy cruel, uh-huh. Que la dejaron ahí de mala manera que tardara en morir. Fue una condena a muerte, sí, pero una condena a muerte... Muerte lenta. Intentó sí. un magnicidio con otras personas que querían eliminar al emperador de Japón, ¿no? Que exacto. Que era casi una deidad, ¿no? Sí. Entonces la respuesta del Estado fue esa crueldad tan absoluta. Sí, pero crueldad. De hecho, voy a leer los dos últimos versos del poema, simplemente, que digo, fue tan cruel tu muerte y tan temprana que da vértigo intentar sentir lo que sintieras. Madre mía. Fue muy, muy cruel eso. A mí cada vez que la miro me estremezco. Aquí hay una mujer también, quizá una de las conocidas, ¿no? De las más conocidas, que es Rosa Parks, ¿no? Sí. Luchadora por los derechos de los negros en Estados Unidos, ¿no? Sí. Que tiene una cita que, por cierto, Ángeles, se me ocurre que tenías que hacer un poema con las citas. Las citas, poniendo todas las citas, sale un poemón, ¿eh? Dice la cita de Rosa Parks, dice, solo quiero que se me recuerde como una persona que quería ser libre, ¿no? Sí. ¿Me dejas que lo lea el poema? Claro. Yo tenía 2 años y tú ya me salvabas en Montgomery. Si en cualquier rincón del mundo alguien se planta y dice basta, también a mí me salva y me enseña a salvar a quienes vienen. No están reservados los asientos para nadie, hermana. La necedad de algunos se nutre en carne propia. Ganaste esa batalla para el mundo. La vida no ha de ser segregada por colores, ni las mujeres hemos de estar en retaguardia. Bajo tu aspecto frágil, tu valentía de querer ser libre, mujer valiente de todos los pigmentos y ninguno, quédate en mí y en mi mural por siempre, porque no hay brocha alguna que cubra tu memoria. Muy bonito. Sí, Muy buen final el poema, ¿eh? La brocha. Claro. Hablando de brochas, yo quería sacaros un tema, ahora volvemos con alguna de estas mujeres, porque he creído oír en algún medio de comunicación, no lo puedo asegurar, que algún dirigente de Vox, me parece recordar que era Olona, había dicho en un momento determinado, en un tuit, que existían las brochas. Sí, sí. No me acuerdo bien cómo era, pero exactamente, tienes toda la razón. Cuando yo al final dijeron que no lo iban a quitar y no sé qué, no sé cuándo. Sí, que existían las brochas. Existían las brochas. En fin, alguien señala y otros ejecutan, ¿no? Exacto. Ahí está la mano que actúa y la voz que... En fin. Bueno, concretamente te iba a decir con lo que has comentado antes de hacer algo con las citas. Te quería comentar que desde el grupo El Mural No Se Toca, concretamente la parte de acciones artísticas, que estoy metida con ellos, del barrio, este domingo va a haber un acto artístico delante del mural para reivindicar además que el alcalde no ha hecho nada, que no ha cumplido la promesa de que iba a recuperar. Un poquito hora, sí, ¿en qué consiste? Es a las 11 de la mañana, este domingo 2 de mayo, ¿no? Delante justo del mural. Entonces va a ser una performance en la que las mujeres estarán tapadas por telas negras, todas las 16 mujeres, y se va a pedir la participación ciudadana de tal forma que les quites el velo y se descubran. Y van a utilizarse los poemas, pero no del poema completo, sino algún verso que, bueno, pues los he seleccionado yo misma, lógicamente, porque claro, los conozco mejor, claro. Claro. Y lo que se va a hacer con la cita, como por eso iba, es que esos versos se los recita a la mujer que acaban de destapar, ¿no? Quien sea, se los lee, y la mujer va a contestar con su cita. O sea, que va a ser un diálogo. Qué bonito. Entre el poema que le dicen y la cita que ella de su propio... Creo que Adela querías comentar algo. Sí, me gustaría que antes se me ha olvidado mencionar a las asociaciones vecinales como Valle Inclán de Prosperidad, El Sol de la Conce, Asociación de Quintana, Asociaciones de Padres y Madres del Colegio de Nuestra Señora de la Concepción, Carlos V, El México, San Benito, Leopoldo Alas, Miguel Blasco Vilatela, San Juan Bosco y San Juan Bautista y el Colegio Cultural Elfo. Fueron a estas asociaciones se pusieron en marcha para difundir ese mismo día de cuando vandalizaron el mural. Entonces quería mencionarlas porque ellos estuvieron allí y se merecen una mención por su colaboración. ¿Cómo veis el futuro del mural, Adela? Pues mira, claro, ahora mismo está todo parado. Ahora mismo está todo parado porque estamos, ¿no?, en elecciones ahora. Pero, hombre, yo espero una reacción por parte del ayuntamiento y espero que repare el mal de estos vándalos y espero volver a disfrutar de esas mujeres en ese mural, la verdad. Sí, lo espero. ¿Tienes auténtica esperanza en ello? Pues sí, tengo esperanzas. Y si no, y además, somos muchas las personas que estamos ahí en el barrio a favor de ese mural. Entonces, es ponernos de acuerdo. O sea, si vemos que esto se retrasa, que el ayuntamiento no pone de su parte, pues volveremos a salir a la calle. Si eso es lo que queremos. Porque, bueno, por otra parte, también el verlo así, sí, es una muestra de lo que no hay que hacer, de una mala acción de personas, pues bueno, poco éticas, vamos a llamarlo así, por ser, ¿no?, educada. Pero si lo que queremos es que vuelvan a estar, desde luego saldremos a la calle si el ayuntamiento no hace nada. Y espero que lo haga. Yo ahora, pues bueno, ahora está todo muy parado. Sí, pero dices que está parado por las elecciones, pero, hombre, cumplir las promesas también da puntos, ¿no?, para que se les vote a ciertos partidos. Claro, o sea, que podía ser dar la orden de decir, oye, voy a cumplir la promesa que hice el día de 8 de marzo. Pues, hombre, aunque no sea más que por interés. Ya, pero, o sea, pero digamos que la tendencia del mural es más bien pero hubo promesas de izquierdas. O sea, de, no bueno, parece. Pero los puntos se lo ganaría en la derecha, porque se da la orden. Pero hubo promesas en ese sentido. El alcalde Almeida dijo que lo restauraría. Sí, dijo que lo restauraría y no dio fecha, no, desde no. luego. Me gustaba también la figura, que yo sí que la conocía ya de antes, de la comandante Ramona, ¿no? Ah, sí. Del movimiento zapatista, ¿no?, de México. Sí. Fue comandante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sí. Bueno, más allá del poema, por supuesto, ¿no? Pero sí, la historia. La historia de ella, ¿no? Que fue, uh-huh. Ella estuvo metida en todo cuando el comandante... dijo aquello, ¿no?, aquello de apenas un mundo nuevo perseguimos. Ella se levantó, o sea, se levantaron las mujeres, pero ella fue una líder. Uh-huh. Y entonces, o sea, ellas también querían estar en la lucha como mujeres, claro, indígenas. Claro, y consiguieron la ley revolucionaria, sí, de mujeres. Sí, el decálogo, ¿no?, de la ley revolucionaria de mujeres. La declaración de la selva, el decálogo de los derechos de género. Bueno, desde luego, sea, el movimiento zapatista es digno de mención siempre. Sí, ¿no? Sí, que tenía unos puntos, en la ley revolucionaria de mujeres tiene unos puntos, está, me parece que son 10 puntos, pero a cuál mejor uno que otro, bueno. Muy completitos. Bueno, muy completito lo que estamos haciendo esta tarde aquí, ¿no? Estamos hablando de todas estas mujeres. Se nos está acabando el tiempo. Uh-huh. Yo no sé si quieres, Ángeles, antes de que a lo mejor Adela nos glose un poco la figura de Nina Simone, de quien vamos a poner después un tema, ¿no? Pero sí, a lo mejor antes tú, Ángeles, quieres mencionar, ¿no? Yo mencionaba antes a Emma Goldman, ¿no?, que me parecía una persona, una gran intelectual, ¿no?, En este caso del ámbito anarquista, ¿no? Sí, y además es que esta mujer se recorrió el mundo, o sea, desde Lituania a Canadá, o sea, sí, pasó en Estados por Unidos, en Inglaterra, en Francia, ¿no?, sitios, si no me equivoco. Sí, uh-huh. sí, y fue muy... luchó muchísimo por la emancipación de la mujer y el feminismo, entonces fue una mujer muy interesante, muchísimo. Mucho. Pues muy bien. Pues no sé si, Ángeles, ¿quieres leernos un último poema? Igual ya es demasiado, ¿no? O sea, ¿queréis hablar de otra cosa? Bueno, voy a hacer una cosa. Que como va a hablarnos Adela de Nina Simone, pues podemos leer el poema de Nina Simone, ¿no? Ah, bueno, vale. Tanto si quieres, Adela, cuéntanos un poquito. Sí. Porque tú has sido la que has propuesto además la canción, ¿no? Si, sí. Si quieres contarnos un poquito sí. tu afición bueno, por sí. esta... Bueno, Nina Simone, bueno, a mí me encanta, era una artista, una cantante, compositora. Uh-huh. De hecho, bueno, valía mucho y era una pianista buenísima, pero por ser negra no la cogieron cuando era pequeña, no la cogieron en el conservatorio, ¿no? por ser negra. Ese mismo que luego, años después, cuando ya fue mayor, le quería hacer un homenaje. Y ella, con su carácter, que tenía un carácter bastante fuerte, les dijo que naranjas, que no, que ya no. Entonces, bueno, pues empezó cantando en pubs, en, bueno, allí en... En locales. Y bueno, empezó a tener, porque la verdad es que era pues muy buena, ¿no? Tanto en sus canciones, y siempre además eran canciones protesta, porque además un día se le ocurrió llevar a sus padres a un concierto y la dijeron que sus padres tenían que ponerse atrás del todo, donde no se les viera. Y entonces ella dijo, si ustedes no ponen a mis padres en primera fila, yo no canto aquí. Y claro, tenía un lleno, porque la verdad es que gustaba mucho. Creo que lo consiguió, sus padres se pusieron en primera fila para eso. Luego, eran negros. Sí. Y luego también estuvo con los Panteras Negra, porque, bueno, es que... tenía ese carácter, tenía tanta ira, también sufrió maltrato de su marido, porque es que además, incluso en un documental, el marido dice, creo que hasta la gustaba, de la ira que tenía tan grande con él, porque decía, es que había que matarlos a todos, o sea, sus comentarios con respecto a los blancos eran terribles, y él un día la tapó la boca pegándola, Y él mismo se impresionó al ver que ni se inmutó, porque dijo, es que tengo que salir, tengo que... Bueno, luego entró un poco en depresión y tuvo varios problemas, ¿no?, con sustancias y tal. Y bueno, la verdad es que tuvo muchos altibajos en la vida, pero vamos, que nos ha dejado música muy buena. También le gustaba regañar al público, por cierto, porque es que de vez en cuando se callaba y decía, es que hasta que usted no se calle, yo no canto. O sea, sí, tenía carácter para todo, era bueno, pero era un genio, la verdad. Sí. Y hubo un momento también que hubo un punto de inflexión en su vida, estuvo luchando por los derechos civiles, y a la muerte de Luther King le derrumbó. Sí. Y fue cuando se fue de Estados Unidos y no quiso volver nunca más. Sí, no quiso volver. Y además, eso ya después de separarse de él, de su marido y de... Claro. Y además le rescató un amigo y le dijo, no te abandones... Y sigue haciendo música porque lo haces muy bien. Y gracias a ese amigo volvió y retomó su actividad y nos siguió agradando con sus canciones. Muy bien, pues vamos con el poema, Ángeles. Vale. Yo jugaba al billar en una isla y tus gatos cantaban My Baby Just Care For Me. Me enamoraba tu voz, jadeos y contralto, y esa potencia negra, suma sacerdotisa del sur. Los derechos humanos, la no segregación racial, marca de prioridad en tus agendas. Mujer, personas como tú son necesarias. Un día, la gota colmó tu ya colmado vaso. Harta de todo y llena de impotencia, le diste la espalda para siempre al tío Sam. My baby just care for me sonaba cuando hice carambola en el billar y tú mirabas. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias, Adela. Os quiero agradecer que hayáis venido. De verdad que ha sido para mí un gusto estar aquí esta tarde con vosotras y hablar de este tema, que a mí reconozco que me dejó también conmocionado completamente, ¿no? Porque yo estoy... O sea, yo reivindico la lucha que hacéis las mujeres y creo que los hombres lo que tenemos que hacer es apoyarla desde detrás, ¿no? Pero reivindico la lucha que hacéis por la libertad, por la igualdad y, en suma, por esta lucha histórica que no tiene que parar nunca, que es el feminismo. Y yo quiero agradecer, ya que dices eso, quiero agradecer a los hombres que actuáis como tú, que cada vez sois más, porque evidentemente esta lucha la tenemos que liderar nosotras, pero no la podemos ganar jamás sin vosotros. Pues te lo agradezco también. Sí. Gracias, buenas. En todo caso, gracias a las dos. Muchísimas gracias, Adela. Gracias a ti. Gracias, bueno, y el domingo a las 11 en el mural. Ahí está. Y bueno, podemos decir también el blog, ¿no? Fernán Gómez. blogspot.com. Sí, o si se pide Ángeles Fernán Gómez, narra poesía, también se ve. Muy bien. Gracias. Salud. Salud. Gracias. Ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother. Ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing. Vamos a ver cómo el Ebro.